Time. programa Generación Suicida. Ya sabéis, desde el confinamiento. Hoy además nos vamos a marcar un especial dedicado a una de las bandas que a mí personalmente me gusta muchísimo. Creo que es de las bandas más honestas, de las más sinceras y que tiene una calidad absolutamente innegable en todos los sentidos, a nivel musical y sobre todo a nivel humano, ¿eh? A nivel humano. Y fíjate que tienen calidad musical, pero la calidad humana gana la musical. La verdad es que estoy hablando de Mescaleros, lo que ha sonado para abrir el programa. Concretamente es la versión Simple Man de Lynyrd Skynyrd que la banda realizaba en el año 2009 y que grababa y que salía concretamente en esa primera maqueta llamada Do You Remember, que la banda grabó una serie de temas propios, y como además tenía tiempo, pues se encargaron de grabar un montón de versiones, entre las que te puedes encontrar esta tremenda de los Lynyrd Skynyrd. Y claro, tú te estarás preguntando, ¿y por qué empezar con una versión? ¿Por qué no por un tema propio? Bueno, la verdad es que a mí personalmente creo, y muchas veces lo he comentado, que creo que tienen la banda catalana, creo que tienen tres aristas muy marcadas o tres caras muy marcadas a nivel musical. Una, la parte más jarroquera, que a mí personalmente me flipa, me encanta. O sea, creo que tienen un toque muy, muy, muy, muy especial. Luego tienen otra parte más metalera, muy anclada en los años 80, muy, muy clásica, muy clásica. Y bebiendo de bandas como los Purple, como Sabbath, incluso esa etapa, primera etapa primigenia de la Serpiente Blanca, que ahí quizá te tiraba más por derroteros más jarroqueros y bluesies. Y luego tiene otra parte que es la parte de rock sureño, esa cara de rock sureño que a mí personalmente creo que la hacen fantásticamente. Y sin menospreciar a otros grupos que estéis ahí escuchando, de verdad no lo digo con ánimo de menospreciar, creo que es uno de los mejores grupos de este país haciendo rock sureño y tiene una marca absolutamente propia. Pero bueno, y por eso que he querido escoger este tema de Lynyrd Skynyrd, de los Lynyrd Skynyrd, que la banda ha versioneado en esta primera maqueta y que también han hecho muchas veces a lo largo de su historia y de su trayectoria en directo. Y bueno, por eso he querido escoger este tema de primeras. Así que vamos a comenzar este especial. Yo espero de verdad que lo disfrutéis, que os guste y que, bueno, por lo menos lo hemos hecho con muchísimo cariño a la banda. Queremos hacer una segunda parte de este especial donde podamos entrevistar a Mr. Amadeo, cantante de Mescaleros, pero tenemos que cuadrar horas y ver cómo lo podemos hacer. Y luego también queremos hacer una tercera parte, un tercer especial, donde meteremos muchísimas cosas a nivel de rarezas y cosas diferentes que uno puede encontrar, porque la banda, aunque a nivel musical, a nivel oficial, solo tenga tres discos, hay que decir que tiene muchísimo material. Y si buscáis ahí por internet, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera, la selva de internet, os vais a encontrar mucho material de la banda en todos los aspectos. Pero bueno, eso ya me gustaría que el propio Amadeo os comente el porqué y cómo es posible que haya tanto material de la banda. Pero bueno, vamos a comenzar. Y bueno, hemos empezado con este tema de los Lynyrd Skynyrd, de su primera maqueta del año 2009, y nos vamos a ir directamente a su último trabajo. Su último trabajo, The Right Way, salió en el año 2018, si no nos equivocamos. Ya tenemos muchísimas ganas de escuchar nuevo trabajo que la banda además está preparando y que va a editar, va a sacar con la compañía de discos de Fish Factory. Pero, hasta que eso llegue, tenemos que aguantarnos y disfrutar este último trabajo que sacaron en el año 2018. Y voy a escoger además, concretamente de este disco, ese sonido más jarroquero, ¿no? Hemos hablado de ese rock sureño, ahora lo vais a ver con otros temas que pongamos, pero vamos a irnos a ese tema más jarroquero, esa cara más jarroquera. Uno de los temas que a mí me gusta muchísimo de este disco se llama Walking with the Angels, y tienes que un sonido y una actitud y un sabor a Van Halen ochentero que a uno se le caen las pelotas al suelo. Delicadeza, jarroquero, melodía tremenda, y evidentemente la voz del señor Amadeo a uno le resquebraja por dentro. Así que vamos a escuchar este Walking with the Angels, y bueno, espero que lo disfrutéis, porque luego seguimos con más música aquí en Generación Suicida y en este especial dedicado a los inmensos, tremendos y más grandes y los grandes Mescaleros. Así que disfrutadlo, Walking with the Angels, Mescaleros. The life is so sure. It's the special bird. So fast, the time is leaving. No way to say goodbye. Ooh. Old people, we hate Carver. We on the wait for us. We hate to be prepared for. Os ha gustado, ¿eh? Os ha gustado. La verdad es que una sorpresa, ¿no? Una sorpresa si no hayáis escuchado a esta banda que tiene unos potentes, potentes directos. Yo tengo que decir que no conocía la banda, pero bueno, la conocía de nombre, eso sí, porque el nombre de Mezcaleros, como decíamos, lleva desde el año 2009 o antes que la banda se originó, ¿no? Como una banda de versiones para irse fogueando en sobre los escenarios y de ahí derivaron a una banda con temas, como temas propios, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que la primera vez que los vi en directo me cautivaron, ¿no? Los vi compartiendo escenario la primera vez aquí en Madrid, abriendo nada más y compartiendo escenario, abriendo nada más y nada menos que para el músico madrileño, alguien que adoramos también mucho y que ya lo sabéis, como es Mr. Mafia Boy, Star Mafia Boy. Los vi en la Sala La Mala de Naluche Y hostias, se me abrieron las carnes, ¿eh? Se me abrieron las carnes. Una banda absolutamente demoledora en directo. Y la verdad es que se te caen las pelotas al suelo, ¿no? Porque tienen un sonido absolutamente arrebatador y una personalidad muy, muy, muy, muy, muy marcada que desde luego les hace marcarse diferencias de un montón de bandas de nuestro país. Y fíjate que ahora con tanto dinosaurio, tanta banda desfasada de heavy metal, anquilosamiento, tanta gente que coge las mallas ochenteras y se las pone teniendo barriguita y otras tipo de cosas absolutamente patéticas, que hay una banda tan honesta, tan directa, tan defendiendo y bebiendo de fuentes muy, muy clásicas a nivel musical, que suenen frescos, que suenen brutales. Desde luego, es que eso se nota. Y uno, la verdad es que cuando tengo muchas ganas de poder entrevistar a Madeo, y sobre todo que lo escuchéis contando una serie de cosas de la banda, porque transmite una ilusión, una fuerza y una energía que a uno se queda absolutamente babeando y encantado. Y dices, ojalá muchos músicos tuvieran esa actitud que tiene Amadeo y el resto de la banda, ojo, porque ahí están ahí al pie del cañón. Vamos a recorrer su discografía, si os parece, aunque hemos empezado con el 2018, con el último trabajo, vamos a irnos con su primer trabajo. Yo os decía que el 2009 grabaron esa maqueta Do You Remember, donde venían temas propios y también venían con una cantidad de versiones que grabaron a una barbaridad. De hecho, en YouTube podéis conseguir un disco que se llama Several Covers, de Several Covers, donde vienen todas las versiones que grabaron. No vienen los temas propios, porque los temas propios vienen en la maqueta física llamada Do You Remember, pero vamos a ir a ese primer trabajo que sacaron, si no me equivoco, ya me corregirá el propio Amadeo o el resto de la banda si me están escuchando y si me equivoco. En el año 2011 sacaron su primer trabajo llamado Till the End. Ahí la banda, además, en este disco, para mí, tienen esa. Ahí explotan todas sus raíces más metaleras, entre comillas, no metaleras. Hablo de ese sabor ochentero y más clásico, ¿no? Ahí la banda se deja llevar en las guitarras por bandas como Sabbath, los Black Sabbath, con esa época, con Ronnie James Dio a las voces. Whitesnake por ahí también planea en algunos temas. Esos efluvios por ahí están. Y evidentemente los Judas también con sus guitarras. Sabbath, como te decía, los Purple clásicos, es algo que también a Amadeo, yo sé concretamente que le gusta mucho. Y bueno, pues la verdad es que es un disco potente a más no poder, pero bueno, para mí personalmente, no es que no me encante, ¿no? Pero es que luego los siguientes discos dejan ver una serie de cosas. Que hostias, que creo que dejan una marca muy propia, y que se desmarcan, como decíamos anteriormente, de otras bandas en este país. E ir además a acudir a uno de los temas que es más hard rockero, y como decíamos, con ese sabor de la serpiente blanca. Hablo del tema Portrait, que viene en este disco del 2011, Till the End. Escuchadlo y ahora comentamos y me decís qué os parece. Espero que os guste, ¿eh? Y ya sabéis, Generación Suicida, especial Mezcaleros. descansamos un poco la garganta, nos tomamos un traguito de agua y seguimos. Bueno, pedazo de disco, luego pondremos algún tema más de este disco, de Till the End, del año 2011, porque, bueno, la verdad es que tiene un sonido atronador, ¿eh? Ya os digo, no es el que más me gusta, porque yo la verdad es que, yo creo, además se lo he dicho al propio Amadeo, y mucha gente lo sabe, que esa etapa, esa cara más hard rockera y más de rock sureño, pues me vuelve más loco, ¿no? Sin desmerecer esta etapa, o esa cara más heavy, ¿no? En este sentido, pues, bueno, pues nos vamos a ir al siguiente disco, porque este disco sale en el 2011, ¿no? Pues el siguiente disco que grabarían, el segundo, lo grabarían concretamente en el año 2015 concretamente. No sé si estoy 2016, a lo mejor la fecha 2015 oscila entre el 2015 o el 16, pero no equivocarme. Pero bueno, realmente separa un disco de otro, fijaos la friolera de 4 o 5 años. Absolutamente una barbaridad, ¿no? Ahora que estamos acostumbrados, hay muchas bandas que tienen que sacar disco pues cada año, sacan disco cada año, pues encontrarte una banda que saque cada 4 o 5 años, pues te deja un poco chocado, ¿no? La verdad es que lo contará también el propio Amadeo, es una banda que a pesar de que tarden en sacar estos discos a nivel oficial, pues la verdad es que la banda sigue tocando mucho en directo, ¿eh? Muchísimo en directo. Y de hecho, bueno, la verdad es que no paran en ese sentido y te puedes encontrar muchísimas grabaciones de sus conciertos en directo a lo largo de toda su historia, de toda su trayectoria como banda, ¿no? Bueno, yo en ese sentido, pues voy a escoger concretamente un tema que es deja ver ahí su vena de rock más sureño, ¿no? Antes empezábamos el especial con la versión de Lynyrd Skynyrd y me voy a ir a ese saborcito, ¿no? Que viene en su segundo disco de rock sureño con este tema que se llama Deep America y que personalmente me parece un trayazo absolutamente brutal. Así que vamos a pinchar el tema Deep America y espero que os guste. Sonando aquí en Generación Suicida, Mezcaleros. In my mind every day, every night. Estaba sonando, pertenecía este tema Diff America a su segundo trabajo, que no he dicho el título anteriormente al principio para presentar este tema, que se llama No Man's Land. Ese disco 2015-2016, segundo trabajo de Mezcaleros. Ahí dejan ver, o por lo menos, a lo mejor me estoy equivocando, Amadeus y resto de banda, si me estoy equivocando podéis pegarme una tunda a nivel cibernético y estas cosas, me podéis echar la bronca, sin problema, Bueno, ahí yo creo que la banda deja ahí ver sus raíces más, o su cara más hard rockera y su cara más de rock sureño. A mí personalmente es un disco que es uno de mis favoritos, para mí es el disco favorito y me vuelve absolutamente loco, aunque 2018, como decíamos, de Right Way, sacan ese tema, ese disco grabado nada menos y producido por Mr. Swaggere, y donde os comentaba al principio que creo que ahí alcanzan para mí el punto a nivel de evolución musical y su marca más propia, ¿no? Pero este disco personalmente, No Man's Land, me gusta una barbaridad, o sea, es donde dejan ahí ver su parte más sureña, como decíamos. Pero eso sí, sobre todo con ese aire macarrachulo. Es que a mí eso me vuelve absolutamente loco. Y luego, sobre todo, que yo creo que además deja ver una banda que a nivel musical es brillante, virtuosa en todos los sentidos, con un Amadeo que me van a perdonar el resto de cantantes de este país, pero personalmente me parece uno de los cantantes, para mí el mejor cantante de este país. Y no es por solamente porque me guste, ¿no? Porque diréis, pero es que a ti te gusta mucho Mezcaleros y claro, Amadeo te encanta. Bueno, sí que me gusta mucho Mezcaleros y me gusta mucho Amadeo como cantante con esa voz y esos registros de voz. Pero hostias, vamos escuchando y vais a escuchar diferentes temas. Os vais a quedar absolutamente alucinados de las tesituras, de los registros vocales que el amigo se marca. O sea, es absolutamente brutal. Y eso, desde luego, sobre todo teniendo, yo creo que, inspiración clásica o inspiración de cantantes muy clásicos como David Coverdale, con Mr. Gillan, que yo sé que para Amadeo es una referencia musical impresionante, al igual que David Coverdale, ¿no? Glenn Hughes, que también le gusta muchísimo. Estamos hablando además de la saga Purple más clásica, ¿no? Bueno, pues ahí estaba, y evidentemente los Lynyrd Skynyrd, que eso se deja ver. Vamos a ir a otro tema, si os parece, de este No Man's Land, y yo he escogido este Alive, ¿no? Alive, donde ahí volvemos a volver ese sonido potente, hard rockero también, guitarrero, brutal, pesado también, a la vez que con melodía y hard rockero, y bueno, que te puede recordar a un montón de bandas. Vamos a escuchar el Alive, espero que lo disfrutes, y esto pertenece, como decíamos, a su segundo trabajo, No Man's Land, del año 2015. ¡Mezcaleros! Espero que se os haya caído, vamos, todo se os haya caído a los pies, ¿no? Porque yo cuando lo escucho, se me cae todo al suelo. Es como, uff, me deja totalmente desarmado. Recordad, estáis escuchando Generación Suicida desde el confinamiento, eso sí. Estamos grabando el programa este especial. Ya sabéis que el programa habitualmente lo emitimos desde Radio Vallecas todos los viernes de 10 a 11 de la mañana. Vamos a beber un poquito de agua. Perdonad que se me reseca la garganta. Bueno, pues como decíamos, sabéis que el programa se emite todos los viernes de 10 a 11 de la mañana en Radio Vallecas y también en www.asaltomataradiorock los sábados de 12 a 13 horas. Pero ahora lo estamos haciendo desde el confinamiento y todos los lunes de entre las 5 y las 6 de la tarde tendréis el programa de Generación Suicida desde mi Facebook o desde la página de Generación Suicida en Radio Vallecas en el Facebook. Mi Facebook ya sabéis, Carlos Troncoso, entre paréntesis, Chale Rock and Roll. Pero bueno, nos apetecía salirnos también de la norma y teníamos un monazo de radio y teníamos esa idea pululando de hacer este especial dedicado a Mezcaleros, gran banda catalana que no podíamos evitar. Y bueno, pues tienen tres discos, como decíamos al principio, y nos vamos a volver, estábamos escuchando además de este segundo trabajo, ¿no? Vamos a volvernos al primero, ¿no? Y vamos a volvernos al primero, sobre todo porque, como decíamos, una de las marcas del sonido propio de la banda, desde mi punto de vista, es ese sonido metalero clásico, de las fuentes clásicas. Y este tema, evidentemente, es uno también un buque insignia de sus directos y que viene además en el año, viene desde ese primer trabajo del que le grabaron la banda en el año 2011. Estamos hablando concretamente de un trallazo absolutamente brutal, directo, que se llama Bring on the Night. Potente, potente. A mí las guitarras y el inicio se me va la cabeza absolutamente a los Black Sabbath. O sea que imaginaros. No sé si me estoy equivocando, ¿eh? A lo mejor me estoy aventurando muchas cosas y está diciendo Amadeo y el resto de la banda. Uy, uy, uy. Cuando te cojamos, te vamos a aplaudir. Te vamos a aplaudir las orejas. En fin. Break on the night. Que la verdad, yo creo que os va a gustar mucho. A mí me gusta mucho. Así que sonando aquí en Generación Suicida especial, Mezcaleros. You are the ruler of the mind. Hey, ya estamos aquí. Generación Suicida, el que os habla Charlie Rock and Roll. Para mí es un placer estar haciendo desde el confinamiento esta serie de programas, este especial dedicado a Mezcaleros, porque es una banda que, bueno, como decíamos al principio, la tengo especial cariño, ¿no? Vamos a seguir. Os decía y os comentaba que la banda tiene tres discos, ¿no? El último salió en el año 2018, The Right Way, pero, si uno se empieza a buscar a nivel de redes sociales, se va a encontrar con muchísimo material. Y yo me he encontrado con un EP que, si no me equivoco, un EP que salió en el año 2012, si no me equivoco, solamente está en formato digital y está subido a los internetes, ¿no? No sé si me equivoco. Lo mismo también me pueden corregir si meto la pata. Si la verdad, si está en físico, yo tengo muchísima ganas de tenerlo, ¿eh? O sea que Amadeus y resto de grupo, os tiro de las orejas, ¿eh? Conseguidme una copia física como sea. Bueno, la cuestión es que este EP salió en el año 2012, se llama Far in the Deep, y bueno, tiene versiones, pues bueno, a las que le dan una vuelta de tuerca y un lavado de cara la banda, ¿no? La verdad es que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo, y este tema, concretamente viene en este EP, se llama Don't Give a Van, es un clásico también, yo creo, de la banda, que yo, si no me equivoco, tendría que mirar los setlists que tengo por aquí de la banda ha tocado habitualmente. Don't Give a Damn, en este tema que tiene un corte más semiacústico, aunque, bueno, es acústico, pero bueno, con guitarra eléctrica, ¿no? Porque yo creo que en algún momento Amadeo de Mezcaleros me comentó, bueno, me gusta también que sea acústico, pero la guitarra ahí potente. Vamos a escuchar este tema. Viene en su EP, como hemos dicho, del año 2012, Far in the Deep. Lo podéis encontrar además este EP en YouTube. Hay varios temas ahí colgados y yo os recomiendo de verdad que le echéis un vistazo, porque os vais a quedar absolutamente alucinados. O sea que quiero enrollar más. Vamos a pinchar este tema y Don't Give a Damn, Mezcaleros. In the light, when you were rapping out, my brother and I, a hard iron world, who waited to the end. And now you come back home with nothing left to say. Go! You're shining here and Estamos, espero que os haya gustado el tema, ¿eh? Bueno, la verdad es que Mezcaleros, como veis, una banda que la verdad es que tiene muchísimas tesituras musicales, como decíamos, me parece que son absolutamente brillantes, y bueno, desde aquí reivindicarles sin duda, ¿no? Vamos a seguir con más temas para que veáis de las diferentes caras, diferentes sabores, entre comillas, musicales que tiene la banda, porque la verdad es que es una banda que uno devora absolutamente sus discos una vez que los ha podido ver en directo, y son absolutamente brutales, ¿no? Y seguimos con ese toque más rockero, ¿no? Este tema personalmente me gusta muchísimo, tiene ese sabor también hard rockero, y me viene a la cabeza pues el clásico hard rock, pues Dokken, que quizás sería una de las bandas que me viene a mí a la cabeza enseguida, ¿no? A lo mejor también me estoy equivocando, ¿no? Yo que he sido de los que he crecido con el hard rock ochentero, pues claro, en cuanto escucho estos temas, la oreja me hace racarrá, ¿no? Me dice y es como agarrarlo al vuelo, ¿no? A lo mejor me estoy equivocando. Y bueno, yo sé que Dokken también es una de las bandas que a Mr. Amadeo le gusta mucho, y me imagino que evidentemente al resto de la banda también le tiene que gustar. Este tema se llama Cries in the Night, y bueno, tiene también esos coros, esas melodías que bueno, que se quedan a uno ahí grabados a fuego, ¿no? Ya espero que tenemos ya le preguntaremos a Amadeo por este tema, que a mí me gusta mucho y que, hostias, es que toca. Así que, al igual que Walking with the Angels, es uno de los temas que a uno le, pues bueno, le toca la fibra personal. Así que venga, vamos a pinchar el tema Cries in the Night, no nos enrollamos demasiado, y ya sabéis, Generación Suicida, Mezcaleros. On a cold winter day, after all a stormy night, when your love is so far, and your life is running dry, when the gods miss the wind, when the tears falling down, and the only thing you need is to recall. Remain, all the light is as it came in a dangerous again. Our daughters kiss us and caress, and are melted in the past. Our heroes show in love that you have to find the past. Grinds in the night when the moon fills your face. Grinds in the night. Grinds in the night when the moon. Ya nos va quedando poquito tiempo, ¿eh? Vamos metiendo, yo intento no enrollarme demasiado, aunque ya veis que me enrocho, aunque no lo quiera, pero bueno, vamos a seguir metiendo temas y bueno, la verdad es que nos queda poquito, ¿eh? Nos queda poquito y vamos a meter alguna cosita especial que yo espero que a Amadeo y el resto de la banda le guste, pero yo creo que a Amadeo le va a gustar mucho porque lo he cazado por ahí en internet y ahí rebuscando y me da que es algo muy especial. Pero no me quiero olvidar, vamos a seguir recordando ese último trabajo, ¿no? Ese último trabajo que la banda ha sacado en el año 2018, The Right Way, donde viene además un tema que volvemos otra vez a esas raíces setenteras, ochenteras del heavy metal o el rock duro más clásico, ¿no? A mí personalmente este tema, las primeras también acordes, las guitarras, las melodías, la forma de cantar de Mr. Amadeo me recuerda muchísimo a Dio, sobre todo en su época de Sabbath, ¿no? Aquellos discos que sacó Mr. Ronnie James Dio, si no me equivoco, Mob Rules, lo sacó con Sabbath y el Sabbath lo sacaron con Ronnie James Dio a las voces, si no me equivoco. Espero, ¿eh? Lo estoy haciendo ahí de cabeza y lo mismo me equivoco. Pero bueno, la verdad es que ese disco es absolutamente brutal, ese Mob Rules y... Hostia, que Mob Rules, que curiosamente el tema que da título a ese disco viene también en la versión en la banda sonora de la película Heavy Metal. Película absolutamente recomendable. Ya hablaremos en algún día de películas en el mundo del rock. No sé si, aunque nos salgamos de nuestra tónica general y nuestros límites del programa Generación Suicida, pero bueno, como ya tenemos aquí mesa y micro aquí en nuestra casa, pues lo mismo nos enrollamos continuamente para hablar. Vamos a pinchar el tema Crazy in the Night. No, Crazy in the Night, no. Forever and ever. Forever and ever. Y espero de verdad que os guste. Y ya después de esto vamos a pinchar otro tema más para terminar. Y ya nos acercamos a este final de esta primera parte, este primer especial dedicado a mezcaleros en Generación Suicida. We'll be right back. Vallecas, Radio Vallecas. Perdonad que tengo que beber un poquito de agua. Radio Vallecas, Generación Suicida, Asalto Mata Radio Rock. Ya sabéis, como hemos dicho y siempre doy la barrela, el programa se emite todos los viernes de 10 a 11 en Radio Vallecas y también los sábados de 12 a 1 en Asalto Mata Radio Rock. Pero bueno, estamos desde el confinamiento, con lo cual estamos desde en casa grabando estos podcasts. Y esto, pues nos salimos de nuestra línea habitual, ¿no? Nos marcamos este especial. La verdad es que Generación Suicida solamente se ha marcado, si no me equivoco, este va a ser el tercer especial. Anteriormente hicimos un especial a Mr. Mafia Boy, Star Mafia Boy. Los especiales. Y luego hicimos otro también especial, dos especiales, dedicado a la banda valenciana Jolly Joker, ¿no? Y este será el quinto especial dedicado a Mezcaleros, ¿eh? Pronto haremos ese segundo con entrevista a Amadeo. Amadeo, tenemos que cuadrar rápidamente entrevista telefónica de alguna manera para sacar este especial, pero ya. Y un tercero donde nos dedicaremos a rebuscar rarezas y cosas raras que podáis disfrutar, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya lo dejaremos para próximos especiales. Ya no nos queda tiempo, ya no puedo estirarlo más. Bueno, podríamos estirarlo más, pero tampoco queremos hacer un especial de 2 horas y que acabéis hasta la polla de mí, ¿eh? O sea que no es así, ¿eh? Bueno, voy a terminar con algo que yo creo que es especial, ¿no? Tampoco quiero destriparlo demasiado, ¿no? Porque me gustaría que el propio Amadeo también lo comentara, ¿no? Buscando, ¿no? Pues eso, cosas, los discos, los temas que poder hacer y que poder incluir en este especial, pues he dado con una versión de Barón Rojo, Hijos de Caín, donde está con su hermano Alfonso, guitarrista, ¿no? Guitarrista de Mezcaleros también, ¿no? Bueno, y este tema, pues lo grabaron entre los dos. Todos los instrumentos, voces, evidentemente, se las hace Amadeo. Hijos de Caín, Mezcaleros, especial Mezcaleros en Generación Suicida. Gracias de verdad a todas y a todos por estar ahí escuchando. Y bueno, y evidentemente a la banda y a la banda Mezcaleros y a Amadeo por todo su amistad, amabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Se os quiere. Seguimos. Vamos con Hijos de Caín. Mezcaleros, Generación Suicida. Hasta la próxima. Ta ti ti to ta ta. Hey, Radio Vallecas. No. Hey, programa Generación Suicida. Ya sabéis, desde el confinamiento. Hoy, además, nos vamos a marcar un especial dedicado a una de las bandas que a mí personalmente me gusta muchísimo. Creo que es de las bandas más honestas, de las más sinceras y que tiene una calidad absolutamente innegable en todos los sentidos, a nivel musical y sobre todo a nivel humano, ¿eh? A nivel humano. Y fíjate que tienen calidad musical, pero la calidad humana gana la musical. La verdad es que estoy hablando de Mezcaleros. Historia de un dios terrible dictó el drama de dos hermanos, el justo y el traidor. Abel mezquino y cobarde, el siervo de su señor, Caín que no entró en el juego y que se reveló. Qué mal vivo, cruel a la voz de su llevó su propia cruz. multiplicó el signo que nos margina. Lo oscuro que hay en mí, el destino no está marcado.